2006. Bienvenido a mi nuevo juego. ¿Quién soy? Lo tiene claro el mundo. Y de testigo tengo a cada uno de mis fanáticos. Y aún así ustedes piensan que pueden conmigo. Despuértense, que quiero ver cómo uno a uno cae. De que me tiraran, ninguno me hizo caer. Y ahora es que poco a poco yo paro, porque es que le está pendejo. En el mundo dicen que yo soy el rey. Boté, se dejaron ver. Boté, se dejaron ver. Boté, se dejaron ver. Así que aguántense, se les soltó el saco. Y vete. Estás botado.